al presentar el éxito fantástico 2012, Antología de la Cumbia Peruana, número 333. Y todos a la pista de baile con más sabor. Y vuelve los maravillosos de José Villanueva. Todos a la pista de baile, todos a la pista de baile, vamos. De mi vida, te quiero tanto, vida, ay amor, vida, te quiero tanto, vida, ay amor. Qué linda es vivir la vida así, tenerte cerca de mí, y amarte con frenesí. Mis ojos son para quererte, son para adorarte, una eternidad. Amigo de Sarda, hoy en el complejo fútbol. Y con las manos arriba, todo el mundo con las manos arriba, que dice, y las palmas. ¡Hey! Y ahora sí, ¿cómo se bailamos? Una chica no sea celosa, que el amor es así. Otros también me quieren igual. Muchachita, no seas celosa, que el amor es así. Así como tú me quieres, otras también me quieren igual. Baila risueña, baila contenta, qué bonita se te ve. Moviendo tu cinturita, moviendo también los pies. Baila risueña, baila contenta, qué bonita se te ve. Moviendo tu cinturita, moviendo también los pies. Familia Cáceres, con cariño, gracias. José Espinosa. Y todo con las palmas arriba. Radio Tan 114 y las palmas que dice. Vuelve a ser como ayer, miento, vuelve a ser como ayer, como aquellos días en que yo vivía junto a mi tío y la madre mía, como aquel entonces tan solo era niño y en esta pobreza qué feliz yo era. Siento vuelve a ser como ayer para sentir el comienzo de mi vida. Yeah. miradita linda, una miradita. Dame tu cariño, nena, una miradita. Ay, mírame chiquita linda, una miradita. Dame tu cariño, nena. Con sentimiento vamos a la gozador. Y luego dice, arriba sube y con las manos arriba sube y con las manos arriba sube y con las manos arriba sube. La vueltecita, la vueltecita, la vueltecita sensual, la vueltecita, la vueltecita, la vueltecita sensual.